Toda rodilla se dobla y confiesa que Jesús es el Señor. Con todo el corazón te alabamos, Señor. Con el alma, con todo el corazón. No, todo mi corazón se goza en tu presencia, oh sí. Se goza en tu presencia, oh sí. Y mi vida entera te alaba, oh Dios. Tu presencia, oh Dios, siempre estará en mí. En tus moradas me alegraré. Alabaré con júbilo, altísimo Señor. En tu presencia, oh sí, y mi vida entera te alaba, oh Dios, oh sí, Señor. Todo mi corazón se goza en tu presencia, oh sí, y mi vida entera te alaba, oh Dios. Tu presencia, oh Dios, siempre estará en mí. Me alegraré y alabaré con júbilo, altísimo Señor. Te alabaré con júbilo, altísimo Señor. Un grito de victoria. Presencia, oh Dios, siempre estará en ti. En tus moradas me alegraré, te alabaré con júbilo, altísimo Señor. Te alabaré con júbilo, altísimo Señor. Te alabaré con júbilo, altísimo Señor. Tú eres más alto que los cielos, Señor. Más alto que la tierra. Tú eres lo más grande que hay, Señor. Oh, por eso te alabamos, Señor. Por eso te bendecimos.